En el día de la fecha, día 20, 9:30, como habíamos quedado con todos los jubilados, hicimos una reunión para darle una información de lo que pasó en Buenos Aires. En esta reunión que se hizo hoy estaba invitada la señora María Elena Martinoya, con un delegado que presentó, que viene a ser el referente nuestro de los jubilados acá local. Antes estaba la señora Luján Ligiano y ahora en ese lugar va a ir otra persona, que es un chico nuevo. Y bueno, lo que más quería comentarle fue la reunión del día 11 y 12 en Capital Federal, que ahí tuvimos reunido con la cúpula de distintas áreas de la ANSES, donde baja el ANSES a hablar con los jubilados. Digo hablar con los jubilados porque ahí somos 123 federaciones del país que hacemos como un congreso cada dos meses, y en ese congreso se baja todas las inquietudes que tenemos sobre el ANSES y también la información que da el ANSES sobre los ingresos del fondo de garantía, de la plata que tiene el ANSES, de todo lo que hay, lo que va a haber. Así que nosotros siempre atacamos al 82% móvil, que por ahí es una mala palabra, decimos así, ¿no? Pero seguimos con eso, de que se le dé al jubilado lo que tanto anhela, el 82%, que la presidenta lo vetó, pero bueno, le dijimos que traten de, si no pueden el 82, el 40, pero que se llegue eso al bolsillo del jubilado, porque las dos movilidades que tenemos por año no alcanzan a la canasta básica, no llegamos. Aumenta siempre, todos los días las cosas, o sea, cada 10 días, cada 15 días tenemos desfasaje en precio. Entonces queremos vivir dignamente, y para tener dignidad tenemos que tener en el bolsillo un poco más de plata. ¿Cómo evalúa la reunión en la que estuvo presente Nacero? Bueno, la de Buenos Aires se movilizó con el secretario Ruete, que es el secretario de Diego Bossio, Sebastián Bramajo, que es el doctor Sebastián Bramajo, para todos muy conocido, que ha venido acá a Olavarría en distintos encuentros que hemos hecho acá regionales, gente de Tandil también bajó, de Mar del Plata, bueno, de todo el país, y ahí estuvimos dialogando, pidiéndole por el 82%, por la plata que tiene el ANSES en el fondo de garantía, qué se hace con esa plata, que sería el sustento de un año para pagarlo por si por ahí pasara algo con nuestro sistema y no hubiera ingreso de los trabajadores, porque no es solo de los jubilados el ANSES, también es de los trabajadores y de los pequeños, de los que nacen, porque se les da beneficio a todo el mundo ahí. Y los jubilados también tienen que tener su beneficio, por ahí discutimos un poco, porque se les da jubilaciones anticipadas, como ya fueron, que en este momento no hay moratoria, si vos no pagás toda la plata no la tenés. Entonces queríamos saber a ver cómo sigue todo esto, y bueno, que los den la seguridad de que esto va para bien de todo, ¿no es cierto? Y puntualmente, y en la reunión aquí que se realizó este viernes en Olavarría con los presidentes de las federaciones. Bueno, eso está muy buena tu pregunta, porque le hemos traído un panorama claro de que van a tener televisión para todo, así como tienen deporte o fútbol para todos, va a haber televisión para todos. Esto lo diagrama el gobierno nacional, los ha dado a nosotros esa información, ya la tiene Mar del Plata, lo tiene Bahía Blanca, lo tiene Capital Federal y el Conurbano, lo tiene Córdoba, lo tienen por allá por Salta, lo tienen en distintas localidades donde no llega el cable, que no tienen nada, en las escuelitas rurales, la más inhóspito que hay de la Argentina, y la televisión para todos son tres que hoy existen en el cable, que son Canal Telefe, Canal 7 o el 10, la imagen de la escarapela, para que todos tengan, y América 2, serían esos tres. Y después serían de 12 a 13 canales de, viste, de cultura, integración, como tenemos el canal Encuentro, todos esos canales, y es gratis. Va a haber acá, por lo menos la vamos a tener, yo le calculo, en 120 días más. Hay que esperar todavía que el jubilado no se precipite a pedir nada, porque esa información la va a dar el Correo Argentino cuando ya tengamos nosotros acá en Olavarría ya colocado el aparato, que va a estar, la antena va a estar en azul puesta. Yo le pedí a ANSES por qué no en Olavarría, ¿no? Porque en azul agarran otras localidades cerca de azul y va a 60 kilómetros. Después irán a poner una en La Prida y La Madrid, ¿viste? Y así sucesivamente. Van a ir teniendo todo, televisión para todo. Y no pagás un peso, porque esto viene por Correo Argentino, el trámite que vos tenés que hacer, como hogar de los jubilados, la casa que vos tengas del jubilado, va a ser un aparatito, que es un conversor con una antena. Y eso te va a facilitar que vos vas a ver de 13 a 15 canales por ahora, ¿no es cierto?, gratis, no pagás ni 5 centavos. Y eso lo hizo el gobierno nacional, o sea, lo ha decretado el gobierno nacional. Así que puntualmente esto estaría llegando en 120 días. Usted en acero puede anticipar que todos los jubilados van a poder acceder a través de este trámite que me ha mencionado, que les llegue este conversor y la antena, de la cual van a estar viendo los 13 a 15 canales gratuitos. Sí, de 13 a 15 canales por ahora, con esos tres que son de hoy están por el cable, que es Telefe, lo vuelvo a repetir, América 2, y el de la banderita, que es el canal 7, el famoso canal viejo 7, ¿no es cierto? Que ahora se lo encontramos en el canal 10. Serían esos tres que tienen informativo, fútbol, de todo, ¿no? O sea que después se van a ir incorporando, pero la novedad para nosotros, a la gratuidad para nuestro jubilado, de ahorrar 120 o 130 o 140 pesos, me veo que es fantástico, porque ya el jubilado, el que tiene la antenita que veía Canal 8 y el 7, ATC y algún otro encuentro que por ahí, algún canal que por ahí a la pasada, según el día, lo agarrás, tenés esto por aire, vos calculás que va a ser algo magnífico para los jubilados, porque sin pagar ni 5 centavos, hasta dos jubilaciones en el mismo hogar, hasta 2.700 pesos, eso va a ser factible que se le dé el conversor y la antena. Va a llegar todo por correo, ahora que los jubilados no se precipiten para hacer ninguna gestión, porque todavía no tenemos orden de darle a ningún centro de jubilados. He traído yo los boletines como son, y para los centros de jubilado tenés para poner de 3 a 5 bocas. Los televisores los tenés que comprar vos, más vale. Acá lo que se da a las instituciones barriales, a las comisiones de vecinales, a todos los que tengan un lugar. Si no lo tienen propio, que es como dato, igual sirve, pero siempre hay que presentar todos los papeles como corresponde, ¿viste? Bueno, Nacero, sin duda es una muy buena noticia que nuevamente le decimos que los jubilados no comiencen todavía a hacer los trámites, no, se estará informando oportunamente, ustedes no, estarán diciendo, ¿verdad? Sabemos que esto lo vamos a estar comunicando, porque hoy tuvimos la reunión con los centros para informarle. Primero estaban todos los centros jubilados, y después algunos por ahí a la pasada me decían, ¿por qué no lo comunicamos por radio? Sí, cómo no. Lo vamos a dar. Y te digo, en la Federación de Azul, que está la señora Delia Barbería, me dijo que se están haciendo todas las tramitaciones para poner la antena, porque ya el satélite está, en la Facultad de Azul. En la escuela, que es la Facultad de Azul, ahí se iría a poner la antena. Así que ellos ya tienen novedades más rápidas que nosotros, ¿eh? Y la Federación de Azul también tiene relación conmigo, porque vamos a estas reuniones, ¿me entendés? Perfecto. Nacero, nos mantenemos en contacto, le agradezco bueno, mucho. Bueno, para nosotros la verdad que muchísimas gracias por todo lo que transmiten, y quiero decirte que todavía el Centro Rosa Mística está abierta la inscripción para el viaje a Salta, Jujuy, que salimos el 20 de agosto, ¿eh? Así que eso dámelo a conocer, porque quedan poquitos lugares, 3 o 4 lugares nomás. ¿Cómo no? No hay problema. Aquel que quiere ir, que venga y se informe de lunes a viernes acá en el centro de jubilado de calle Junín y Luis Torres.